Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento. Un momento intenso de intimidad para compartir sentimientos. Hasta ayer todo andaba bien y ahora el mundo es tan extraño. ¿Cómo hacer para distinguir la sinceridad del engaño? Es que ando un poco confundido últimamente. No sé si confiar en mi forma de actuar, entregar el control y dejarme llevar como un cachorro adolescente. No puedo parar, tengo un hambre de en mi forma de actuar o entender.